Hola. Caramelos, de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Y se hace manantial. Después el mar, el océano poderoso, el manantial se convierte en río. Cristo vendrá por su iglesia, y la gloria de Dios. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Mi Cristo vendrá por su iglesia, mi Cristo vendrá por su iglesia, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Hola, hola. Encéndelo para arriba, para arriba. Dos o tres veces hasta que agarre. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Gloria a Dios. Queridos hermanos, vamos a dar comienzo a la reunión del día domingo. Dios les bendiga. Estoy muy contenta y agradecida al Señor que nos ha permitido llegar hasta aquí, un día más en la casa del Señor. Realmente, hola, como siempre digo, somos privilegiados, ni la lluvia nos detiene. Y eso está bueno, porque yo hoy a la mañana escuchaba llover y digo, oh, qué lindo, domingo con lluvia, pero me tengo que levantar. Así que, hermanos queridos, vamos a tener el tiempo suficiente después para estar en nuestra casa a la tarde, una linda siestita si cabe, pero bueno, estamos aquí y hemos podido llegar, y eso realmente para nosotros ya es una victoria, una victoria, porque luchas hay, pero cuando nosotros ponemos un pie acá es como que se abren los cielos para nosotros y decimos, no pudimos llegar, ¿no? Y realmente es un privilegio. Nosotros somos hijos de un Dios que nunca nos deja, que está muy atento a nuestras oraciones y a nuestras situaciones. Y trajimos situaciones, claro que sí, pero vamos a entregárselas a Cristo en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que se lleve toda nuestra. En esta mañana. Porque hemos podido llegar y hay testimonios, pero para hacer dulce de leche hoy a la mañana. Amén, amén. Y eso es bueno, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero vamos a orar. Vamos a orar y vamos a presentar esta reunión. Usted, con la autoridad que Dios le ha dado, use esa autoridad. Use esa autoridad para que si le duele el dedo gordo del pie, le diga a ese dedo gordo que se desafecte de ese dolor. Si usted ha venido con un problema, le dice a ese problema que no lo quiere tener en este día acá. Hermano, usted sabe con qué tiene que presentarse al Señor. Así que hágalo con la libertad y con la autoridad que Dios le ha dado. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, primeramente por habernos permitido llegar hasta tu casa, casa de oración, puerta al cielo. Señor, hemos presentado nuestras vidas en oración, Señor, delante de ti, cada uno de nosotros. Mas ahora, Señor, lo hacemos, Señor, unos a otros, aquí en la iglesia, Señor. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesucristo que te enseñorees de toda situación. Padre, nos has dado esa autoridad y la vamos a usar Padre, en el nombre de tu Hijo amado, autoridad para deshacer toda obra del enemigo, ponernos, Señor, de pie frente al problema, ponernos de pie frente a todo espíritu contrario que atente contra la unidad de la iglesia, que atente contra lo que vas a hacer en esta mañana, en esta reunión. Señor, en el nombre de Jesucristo, deshacemos toda obra del enemigo ahora. Comienza a caer por tierra, Señor, toda fortaleza en la mente que impide que te dé la gloria. Señor, todo espíritu que venga a distraer a tu pueblo, en esta mañana lo sometemos a los pies de Cristo. Señor, todo cansancio que viene, Señor, y se quiere meter en nuestro cuerpo, lo deshacemos en el nombre de Jesucristo. Padre bendito, Rey de gloria, toda falta de fe que no me hace ver lo que estoy esperando, lo pone, Señor, en los pies de Cristo, y le ordenamos que esa fe venga sobre nuestras vidas. Señor, toda disensión en el nombre de Jesucristo la ponemos a los pies de Cristo ahora. No hay ningún espíritu que pueda venir a interponerse de parte del enemigo en esta reunión. Hemos consagrado nuestras vidas para que en esta reunión haya libertad. Libertad para adorar, libertad para glorificar el nombre de Dios. Libertad para decirle al Señor que lo amamos y que lo necesitamos. Padre, venga esa libertad en el espíritu. Que esa libertad ande en el aire, Padre, tocando cada corazón en esta mañana. Señor, que toda opresión se vaya en el nombre de Jesucristo. Todo malestar se va en el nombre de Jesucristo. Todo pensamiento que anda dando vuelta en la cabeza y no te va a dar la gloria se va en el nombre de Jesucristo. Bendito Rey de gloria, enseñoréate de este lugar, enseñoréate de las hermanas del coro, enseñoréate de mi persona, Padre, enseñoréate de cada uno de los hermanos, del hermano Néstor que está en el sonido, Señor, de la portera que está recibiendo las visitas, de cada una de las hermanas, enseñoréate, Padre, paséate, liberta nuestras mentes y nuestro corazón de todo malestar, Señor. Te lo entregamos, lo dejamos a los pies de Cristo. Nos volvemos contra toda habladuría en contra. Se somete esa habladuría en contra a los pies de Cristo. Enmudece ahora. Le ordenamos en el nombre de Jesucristo. Nuestros oídos no darán lugar a toda palabra que no te dé la gloria. Bendito Rey, poderoso Dios. Clamamos por los hermanos que no han podido llegar porque están enfermos. Enfermos en su salud. Espíritu Santo de Dios, imparte sanidad ahí. Imparte sanidad en esos huesos, en esas carnes, en esos órganos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Para que queden libres y puedan congregarse. Señor, cumplimos una orden tuya. Señor, no nos hemos dejado de congregar. Por eso, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, da libertad a tu pueblo en esta mañana. Da libertad a tu pueblo, Señor, para levantarse como un ejército que está en pie. Un ejército, Señor, que pelea la buena batalla de la fe. En el nombre poderoso de Jesucristo, alienta nuestro corazón, Señor. Aviva nuestro corazón, aviva nuestro espíritu. Señor, avívanos, avívanos, avívanos, avívanos. Oh Padre, oh Rey, glorioso Dios, glorioso Dios, bendito Rey de gloria, da libertad a tu pueblo en esta mañana, Señor, disipa toda ola, Señor, que no te dé la gloria, bendito Rey, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Gracias, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo dice, amén, amén. Comanda iglesia, toda la gloria es para Dios en esta mañana. Todo, si ustedes escuchan que el micro, esto está muy fuerte, le pedimos a Néstor que lo baje un poquito. Pero ustedes vamos a ir haciéndolo como para que nos podamos sentir cómodos. A su nombre. Vamos, pastora, ayúdame un poquito. Y los redimidos. ¿Cuánto nos cuesta cada día, hermano? ¿Cuánto nos cuesta? Pero ¿saben qué? En Cristo somos más que vencedores. Así que así, en este espíritu agradable y contento como estamos, vamos a comenzar a alabar. Amén. Hay una alabanza nueva hoy, hermosa. Así que la vamos a cantar con todas nuestras fuerzas. ¡Aleluya! Alaba a Dios. Gracias, Señor. Alaba a Dios. Amén. Vamos a alabar a Dios, claro que sí. Amén. Oh, gloria a Dios. Alaba a Dios, iglesia. Alaba a Dios. Dios va a abrir caminos en esta mañana. Claro que no. Oración es alimento. Es lo que cada día nos fortalece. Gloria a Dios. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Claro que no. Testimonios tenemos de eso, hermanos. Esperar lo que Dios irá hacer. Levanta tus manos, es hora de vencer. Aleluya, gloria a Dios. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Aleluya, mire lo que hace Cristo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Gloria a Dios. Él trabaja para los que confían. Camina contigo. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos en señal de victoria. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba, iglesia, alaba. Entender lo que Dios está haciendo. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Amén, amén. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Así es, iglesia. Gloria a Dios. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Manda a tus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Aleluya. Seguimos alabando. Vamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Arrancamos bárbaro, ¿eh? Arrancamos alabando a Dios despojado. Para que Dios tome control de todas las cosas, iglesia, ¿eh? Para que realmente el dominio del Señor se haga manifiesto en este lugar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén, Señor. Vamos, iglesia, hay libertad para cantar en esta mañana. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz. Por tu llaga sano soy. Por tu llaga. Gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. En Cristo has venido a libertad. Jesús fue allá la guerra. Victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz. Y no daremos gloria a nadie más. Soy sano, soy libre en Jesús. Voy allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. ¡Aleluya! Soy sano, soy libre en Jesús. Voy allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria. Tocado con su mano he recibido sanidad. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Isaías 53, 4 y 5 declara: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, amén, tú eres libre. Aleluya. Y tú eres sano. Sí. Alguien grite, amén, un grito. Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus y cuando yo grite en el nombre de Jesús, tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Amén. Toda enfermedad de cáncer, diabetes, victoria, parálisis, victoria, extremidad, tumores, quiste, todo ojo, gloria, ciego, gloria, oído, gloria, sordo, asma, leucemia, toda cadena de alcoholismo, amén, o de drogadicción, amén, hoy salen, sí, en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Soy libre en Jesús. Vayan a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy libre en Jesús. Voy allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia amada. Nos hemos puesto en unos zapatos de declarar sanidad. Amén. Soy sano. Aleluya. Soy sano en el nombre de Jesús. Ciertamente Él se llevó todas nuestras enfermedades. Amén. En la cruz del Calvario. Amén. Y quizás no estamos hablando, porque el hermano mencionaba enfermedades que no son de las del cuerpo. Enfermedades que por ahí son adicciones en nuestras vidas. Y nosotros hemos declarado con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. No es porque cantemos bonito, pero hemos declarado en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Amén. Yo soy sana en el nombre de Jesús. Y nuestra sanidad tiene que ser extendida al que hoy está padeciendo una enfermedad. Tenemos un familiar muy complicado. Cada uno tiene una situación particular. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano? Nos llevamos puesto esto en esta mañana. Amén. Declarando que en el nombre de Jesús somos sanos. Tome asiento un ratito. Bueno, vio que le decía que tenemos testimonio para hacer dulce de leche. Y realmente los testimonios hay que darlos. Mire, hermanos, ayer estábamos en la escuela bíblica con los niños y nos estamos preparando para una reunión que van a tener los niños, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía cómo son las pautas, cómo se desarrolla una reunión y le digo, y también damos ir a contar acá adelante algo que al hermano lo ponga triste. O sea, vos se lo podés contar, pero en otra situación, ¿no? Yo le decía, yo siempre les cuento cómo son las reuniones nuestras, porque Janito es el que viene con los abuelos, pero el resto de los amigos por el momento no están viniendo. Entonces yo les digo cómo se desarrolla una reunión los domingos generalmente, ¿no? ¿Quién es el que está acá adelante? Las canciones que se cantan, que podemos leer las letras por acá. Y la importancia de dar un buen testimonio. ¿Saben qué, hermano? Son necesarios también los testimonios, que por ahí no son todos pum para arriba. Porque el testimonio que por ahí un hermano está atravesando nos ayudan a nosotros para unirnos todos en oración. Porque si realmente Dios nos está abriendo los ojos de tiene orar. El poder que tiene la oración. Quizás nosotros no tengamos las oraciones más académicas, pero nacen del corazón. Y cuando la oración nace de tu corazón, Dios se conmueve. Y aún sin declararle lo que estamos pasando, Dios ya lo sabe, hermano, porque Él es nuestro Dios. Él es el que sabe todas las cosas, pero muchas veces está esperando que nosotros declaremos cómo estamos. Vio que hay una frase tan dice que hacemos catarsis. Los humanos dicen, ay, sí, tengo que hablar porque hago catarsis. Bueno, Dios con Dios. Hay que hablar, porque Dios lo sabe, pero está esperando que le digas. Que le digas, mira, yo con esto no puedo más. Yo esto no lo puedo manejar. Esto a mí me superó. Esto me desvió para otros lados. Y hoy estábamos hablando antes de comenzar la reunión con diferente y más fácil entrar en los caminos del Señor. Hay personas que han venido con un proceso muy grande por y Y ese hermano ya no es el mismo que entró por primera vez cuando yo lo conocí. Y eso es gloria a Dios, porque realmente ahí es donde uno se deja tratar por el Señor. Entonces, hermanos queridos, el hablar con Dios hace que nosotros podamos realmente liberarnos. Aprieto, se ponen a hablar con Dios y es como que se les abre el pecho. Amén. Es una sensación física, más allá de lo espiritualmente que Dios haga, es una sensación física, es un alivio, es como que el diafragma se distiende, porque estamos oprimidos, porque estamos dolidos, porque nos duele, preocupados, pero basta con hablar con Dios, es como que Dios comienza a aflojar toda la caja torácica, y uno comienza a sentirse libre. Soy sano. Bello, realmente es una declaración de fe. Es una declaración de fe. La palabra de introducción que la va a traer nuestro hermano Marcelo Correa. Y después le quiero dar han atravesado situaciones. Bueno, Silvia ha estado en un lugar puntual, pero la hermana Isabel ha anhelado y esperado este momento. Amén. Así que no es necesario que vengas para acá, hermana querida. Vamos allá. Barte el micrófono, así puedes hablar. Bueno, hermano Marcelo. Bueno, gracias, Señor. Acá estamos, como siempre digo, temblando. Estábamos ahí, estaba tratando de distender ahí con Néstor, haciéndole chistes. Digo, bueno, poneme el humo ahora, cuando me llamen. Digo, poné el humo, la luz roja que a mí me gusta. Digo, todo, para distender un poco, ¿no? Sabemos que Dios hace como quiere, porque nos juntamos ahí, como decía la pastora Sonia, estábamos sentados ahí, llega Mónica y dice, bueno, para el que no lo sabe, nosotros no preparamos nada. Dice Sonia, bueno, ¿cómo hacemos el culto? Terminé yo pasando la letra, Sonia acá, iba a estar yo acá, Sonia en la letra, y bueno, salió así. Dice Sonia, bueno, le dice Moni, ya Dios te va a revelar el tema de quién va a traer la palabra. Y bueno, yo tenía dos palabras, ¿no? Y ahora justo ahí entre chiste y chiste con Néstor, la pastora Griselda iba a decir. Amén por la pastora Griselda. La pastora Sonia dice algo que estaba en una de las palabras, ¿no? que yo quería compartir. Entonces le digo a Néstor, la palabra es esta, ¿no? Y bueno, es una palabra que cuando la lea no, es glorioso. Es una palabra de victoria, ¿no? Es lo que todos anhelamos, lo que todos estamos esperando, ¿no? Y escuchaba atentamente lo que estábamos cantando, ¿no? Soy sano, ¿no? De declarar y de creer, no solo declarar, porque por declarar yo puedo decir muchas cosas, o vos podés decir muchas cosas, pero el tema está en que vos creas lo que estés declarando. Entonces, eso es lo que va a mover el poder de Dios, ¿no? Y estaba ahí el tema de que siempre me viene a memoria cuando se acerca la mujer del flujo de sangre. Era imposible que ella llegara a pararse enfrente de Cristo por la cantidad de gente que había. Y en un momento, ¿qué pasó? Cristo caminando dice, ¿quién me tocó? Que de mí salió virtud. ¿Qué pasó ahí? Y los discípulos, entendiendo literalmente lo que Cristo decía, dice, pero si te están tocando todos acá. Yo me imagino cuando una personalidad que todos lo quieren tocar, lo tocaban todos, lo chocaban, pero pasó algo. Para declarar, uno tiene que creer lo que está declarando, entonces ahí está. Eso llega ahí como perfume agradable. Sonia también hablaba de lo que es la oración. Es tremendo como cuando uno aprende, porque tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Por eso los discípulos, en una charla que tenían con Cristo, bien clarito le dijeron, se dieron cuenta ellos, que no es largar palabras, decir, bueno, reconocemos que a veces es tanto la lucha que uno se arrodilla y en el caso mío yo a veces empiezo, me vienen así a lenguas y después te empiezo a orar, porque hay momentos en el cual cuesta orar y capaz que... Esa es la oración, ¿no? Que llega, ¿no? Que llega. Y es lo importante es eso. Es saber que cuando realmente las cosas las hacemos queriendo y creyéndola principalmente. Porque hablamos de un Cristo que dijo que iba a venir y vino. Dijo que iba a morir por nosotros y murió. Dijo que iba a resucitar al tercer día. Resucitó. Entonces, si él ahora dijo que va a venir, yo le creo. Si él, todo lo que dijo se cumplió. Entonces, esto para que vos tomes, que todo lo que el Señor te puso ahí en el corazón, tus sueños, todo eso es lo que Dios va a hacer con vos. Yo una vez escuché atentamente, ¿no? Cuando yo opero al pastor Carlos, para mí, para él dice que es un lujo que yo lo opere, y para mí es al revés, para mí es un lujo estar ahí, tenerlo al frente, ¿no? Y Moni también dice, a veces nos peleamos por operarlo a Carlos, porque lo que él transmite a través de Dios, ¿no? Y él hablaba de estas cosas, de lo que es verdaderamente lo que mueve y uno se queda ahí, ¿no? Y uno toma esas cosas, porque palabra de introducción, vamos a leer Isaías 65. Es una palabra de victoria. Amén. De victoria para que cada uno de nosotros, ¿sí? Si realmente todos los que hemos venido acá estamos esperando algo, sabemos que Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Y esta, y quiero que la leerla a partir del versículo 17. Isaías 65 es una palabra profética, es una palabra que, como cantamos recién el tema, que estamos creyendo que Dios va a hacer todas esas cosas, bueno, es la frutillita, ¿no? De la primer parte de este servicio, ¿sí? Y dice a partir del versículo 17, porque aquí dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Dice, ¿cómo dice? Ni más vendrá al pensamiento. El 18 dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, dice el Señor, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, y esto es lo que me confirmó a mí la palabra, que lo dijo la pastora Sonia, dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído, amén, amén y amén. Quiero que tomen esta palabra. Vamos a orar para que nosotros podamos ver esos cielos nuevos y esos cielos. Amén. Y antes de que, como decía la palabra, ¿no? Antes de que usted le presente su causa al Señor, el Señor ya la tiene en cuenta. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque es promesa tuya. Señor, es cumplimiento tuyo, Dios mío, para aquellos que hemos decidido creerte, para aquellos que hemos decidido seguirte, Señor. Amado Dios, si nos has entregado esta palabra de apertura en este día domingo, Dios mío, es porque vas a remover. Señor, poder ser manifiesta esta palabra en todo lo que toquemos y en todo lo que hagamos. Bendito Rey de Gloria, nosotros te damos gracias, queremos vivir, lo vivimos, Padre. Señor, porque tenemos tu garantía, Señor, que cuando lo has dicho que lo vas a hacer, lo haces. Por eso, Dios mío, creemos en ti, creemos en el poder que tiene esta palabra, Dios mío, que tiene que desarraigar todo pensamiento, Dios mío, de pobreza, de escasez, de miseria, Señor, que le impide que esta palabra, Señor, caiga en esa tierra, una tierra, Dios mío, que está sembrada con porque tomamos esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome asiento, querida iglesia. Bueno, y yo quiero escuchar un poquito. Bueno, a Silvia, te voy a dar la oportunidad a vos, Silvia, que cuentes un poquito tu trayectoria. A ver qué ha hecho el Señor allá en aquellas tierras. Y después vamos a escuchar a la hermana Isabel. Porque la hermana Isabel, ojos nuevos tiene ahora. Ojos. Qué hermoso se siente la presencia del Señor. La verdad que la oración tiene poder. Y dice, yo le agradezco al Señor por estar una vez más acá. Tuve que ir al sur por una. Primero iba por mi tío, me iba a ir a vivir otra vez con mi tío. Y bueno, en un momento mi hermano llama y me dice, el tío está mal y vénganse ya con mi mamá el 30 de abril. El Señor que antes yo llegara allá, el tío partiera de la tierra. Pero agradezco al Señor porque estuve 5 meses, hermano, trabajando para el Señor. Amén. Donde me llamaba yo iba, porque nosotros somos misioneros y hay pastores que necesitan ayuda y allá hay mucha necesidad. Espiritualmente, sobre todo en la parte de sanidad interior, mucha falta de liberación. Y hay gente que no cree porque allá no se ha, como Bahía Blanca, que tuvo anacondia, yo me convertí con anacondia. Y con Anacondia aprendí liberación, porque también trabajé ahí en la carpa, cuando vino en el 2015. Y bueno, yo ayudaba a los hermanos, a las mujeres. En un momento el Señor me mandó a que tomáramos la Santa Cena, la llamé a la pastora Mónica, un ministerio que empezó ahora, nuevito. Ellos eran hermanos, pero ahora pasaron a ser pastores, y la llamé a la pastora porque sentí el Maitén queda a un costado del Bolsón. Está la trochita, esa la trochita que antes andábamos nosotros cuando andaba en la época que funcionaban los trenes, ahora es turismo. Y ese lugar entonces yo ahí trabajé mucho, me iba al campo también, allá tenemos iglesia. Hermoso, porque uno trabaja para el Señor y el Señor se encarga de pagarnos bien. El Señor es maravilloso, Padre Bacanda, Laisa Macanda. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Yo estoy contenta de estar acá y siento que me han respaldado porque yo, el pastor me llamaba, la pastora Mónica me llamaba, Jimena. De las mujeres, de las hermanas, no todo porque allá por ahí no anda internet, pero el Maitén es un lugar muy lindo, hermanos, para ir a trabajar para Dios. El pastor me decía que plantaron una iglesia, pero tratar las ovejas que tiene la gente, trabajar con gente nueva. Hay una hermana que está pasando un momento difícil, pero que ayer estaba muy contenta porque ella se renovó y me dijo que a partir de los días que estábamos allá volvió el esposo a la iglesia, volvió la hija contenta. ¿Y sabe qué lindo es eso, hermano? Porque uno se siente útil para Dios. Con Dios somos maravillosamente prosperados. En Cristo hay poder y autoridad. Y como decía la canción, cuando hemos pecado, como yo era una pecadora, y no es que todavía uno está ya con falta de pecado, porque a veces tenemos algunas faltas que tenemos que ir reconociendo y renunciando. Y que cada día tenemos que ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Que en esta mañana, hermanos, sean muy bendecidos. Bueno, después contaré más, pero en el nombre de Jesús me siento gozosa de estar de nuevo. Y sabe que yo me puse ahí, ya sentía, porque uno cuando siente la presencia del Señor se quiere caer. Porque dice que de él la tierra tiembla y somos tierra nosotros. Y en esta mañana yo le agradezco al Señor por la posibilidad. Dice la palabra. Está para la gloria de su nombre. Y amado, yo conocía cuando volví a este lugar, había mucho. Apartado, le digo, vamos a donde voy yo. Vamos a donde voy yo, que acá, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ir. Y yo digo, Señor, qué maravilla. Creer en el Cristo de la gloria que nos dio la vida, que nos dio la victoria, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Él es admirable, es grande y poderoso. Por eso voy a orar por usted, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, te doy gracias por estar de nuevo en esta casa de oración, papá. Espíritu Santo y fuego, tócanos en esta mañana. Arrimanda la masía, tócanos, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor. Queremos más de ti, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Dice, sin mí nada podéis hacer, Señor. Te doy gracias por la congregación, por la pastora Sonia, por la pastora Ana, por la pastora Mirta, por mis hermanas, por los hermanos que se están apartando, Señor, y tráelos de nuevo. Te pido por el pastor Juan Barleta, por su esposa Griselda, por la familia de los pastores, Señor amado, que en esta mañana, Señor, reconocemos que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, Señor amado, y todo lo que hacemos para tu gloria. Para tu presencia, Señor, tú que estás en el trono, Señor Jesús, tú que te mereces toda la gloria y la honra, en esta mañana con la alabanza exaltaremos tu nombre, Señor. Tú eres el mejor adorador, porque tú nos incluso cantas por nosotros. Dice el libro de Sofonía que callas de amor y cantas sobre nosotros, Señor. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, papá. Bendice el Maitén, Padre amado. Bendice mis hermanos de allí, Padre Santo, y tu engrandece, dice el Señor, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor inunda esta casa, inunda con tu gloria en esta casa, en esta mañana. Si alguno vino con espíritu de amargura, se va libre, porque en Cristo hay libertad en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Rimacaya, te glorificamos, Espíritu Santo. Toma, anima, calla, llénanos, Señor. Queremos cantar en el Espíritu, satisfaciendo tú la masa, calla. De espíritu, Señor, donde hay gente enferma, papá, donde están las cárceles abarrotadas de personas con problemas, donde están las cárceles y los hospitales enfermos, que en esta mañana, Señor Espíritu Santo, esté tocando las vidas, esté ministrándonos, Señor. ¿Cómo no alabar tu nombre, papá, si tú nos mueves? Sin ti somos nada, sin ti nada somos, contigo somos más que vencedores, en Cristo hay poder. Y la sangre de Cristo nos libre en esta mañana y nos limpie en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todos los días que estás con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Maxica, la Macaya, tu palabra dice que tú eres un Dios fiel. Mientras a veces somos infieles, tú eres fiel, Señor amado. Ayúdanos a seguir adelante y no volver atrás, papá del alma. Dice que tenemos camino, un camino que el Señor Jesús trazó en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario se llevó todas las enfermedades y todas nuestras dolencias y todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Te alabo, mi Rey. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga a la hermana Silvia. Y tú me siento, iglesia, y todo su trayectoria y todo su recorrido. Yo estoy muy... siempre... no sé, a la casa de tu vecino, por algo te movió. Porque como nosotros no tenemos ya, no somos nosotros, sino que Dios nos maneja, sea lo que hagas, digas lo que digas, pise lo que pises, tienes que saber que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Y vos vas con esa seguridad, vos vas con esa convicción, si total Dios me movió, por algo es. Antes de darle la oportunidad a la hermana Isabel, quiero saludar a la hermana de la pastora Mirta. Amén. Dios le bendiga, mi amada, y al joven que está mal. Bienvenido. Bienvenidos, como siempre en la casa del Señor, y que realmente lo que hoy Dios hable, lo que hoy Dios nos hable, lo llevemos bien puesto en nuestro corazón. Amén. Porque también la palabra tiene su peso. Amén. Bueno, y ahora me voy a arrimar hasta la hermana Isabel, porque quiero que la escuchemos, todo lo que ella ha pasado y cómo Dios se glorificó. Bueno, hermanos, saludo la paz del Señor. Amén. Les digo que me operé de la vista porque estaba quedando ciega. Estuve como 5 meses yendo al español, iba, venía, al último se enojó el doctor, no sé por qué, me dijo: no te espero nada, no vas a poder ver nada. Yo no soy, no somos personas que vamos con malos tratos, cosas así. Entonces hablamos con la hermana Mónica y nos mandó a otro doctor, y me dijo, enseguida me dio turno, me dijo que, bueno, en un mes me operó. Gracias a Dios estoy bien de un ojo, ahora me tengo que operar el otro, porque no veía nada ya. Veía por un lado cuando andaba por la calle y todo, yo igual andaba. Y bueno, le doy gracias a Dios y a todas las oraciones de ustedes. Me pongo un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada a hablar. Pero siempre pensando en Dios y confiando en Él, nada más. Yo decía: Señor, que sean tus manos los que me operen. No duró ni 5 minutos para sacarme una roca, dije, que tenía el ojo. Gloria a Dios. Y bueno, vieron que cuando digo que Dios mueve piezas, y no era cosa, miren, en la inmediatez, ¿no? Y en el poder que tiene la oración, porque nosotros también decíamos, apelábamos al milagro. Bueno, y el milagro fue la mano de ese médico, porque tenía que ser así, con ese doctor, y ahí también va nuestra confianza. De saber que si Dios puso eso y determinó eso, es porque así tenía que ser. Y así tiene que ser, querida iglesia. Nosotros, le comentaba de que teníamos un tío, y la importancia, una vez fuimos predicados, no sé si recuerda la iglesia, un domingo, que el pastor Carlito habló del miedo, habló del temor, de lo que hace el miedo en las personas, ¿no? En otras palabras. Y mi tío, que está atravesando una situación puntual, porque fue operado, ¿no? Está dominado por el miedo. Entonces, el miedo es un gigante que realmente te anula, porque él no puede ver nada más que su miedo. Entonces, nosotros estamos orando, porque sabemos que son estrategias. Pero también Dios nos ha dado estrategias para pedirle a Él que realmente pueda quedar libre de eso, ¿no? Que tenga larga vida todavía. Y también es una prueba para mi tía, la hermana de mi mamá, ¿no? Mi tía siempre fue muy dependiente de mi tío, ella era la que tenía que ser asistida en todo. Y ahora se dio vuelta la Ahora no depende del tío, el tío depende de ella, ¿no? Y ahí ha sacado, Dios le ha puesto una fuerza que ni ella creía que tenía, pero también Dios tiene que romper estructuras. Muchas veces creemos que no podemos, que nosotros no estamos capacitados para eso, pero tiene que venir un aventón de estos para darte cuenta de que realmente Dios sí te lo ha dado, y que lo tenés que usar, porque realmente, ¿para qué si no vamos a servir a un Dios que no nos va a capacitar para enfrentar todo lo que viene? Y yo realmente creo que así el Señor está acomodando todas las cosas, y en tu vida también tiene que acomodar todas las cosas. Y ¿saben qué? Como hace el tío que ha presentado una resistencia tremenda a través del miedo, vos no le presentes resistencia a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Vos dejad que Dios haga, porque si no vas a estar siempre girando en el mismo círculo. Vos tenés que permitirle al Señor que te destruya, que te rompa en mil pedazos, porque como cuando Él te vaya a armar, te va a armar perfecto a su voluntad. Ahora, nadie quiere pasar por eso, porque realmente duele, te sentís solo, te sentís abandonado. La primera alabanza decía, cuando Dios se queda en silencio es porque está trabajando, y está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu corazón, está sanando unas heridas. Este trabajo que estamos haciendo con los chicos de la escuela bíblica, es un trabajo que más allá de estar rodeada de niños, que es hermoso, de enseñarles y de jugar y divertirnos, hay un trasfondo en cada niño, hay un trasfondo de dolor, porque Dios nos ha permitido ver eso. Entonces uno tiene que aplicar. Dios les permita disfrutar una niñez feliz, porque los niños tienen que ser felices. Si el niño de chiquito logra sanar sus heridas, va a ser un adulto sano, un adulto productivo. Si no, va a estar toda la vida sangrando. Y ahí es donde realmente nosotros, Dios nos ha encomendado esta tarea, y sé que la iglesia también apoya en oración para que los niños realmente puedan tener una niñez sana, que sean sanos desde el corazón, y para que realmente disfruten una larga vida en el Señor. Amada iglesia, ¿hay alguna alabanza más, mis amados? Vamos a seguir alabando y después vamos a pasar al servicio de la ofrenda y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar con gozo, con alegría. Y lea la letra si no la sabe, porque puede pasar eso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre, iglesia! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Claro que sí! Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. De gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Gloria a Dios, tenemos ese movimiento de gloria, Rey. Aleluya. Queremos movernos en esa corriente de agua, Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Señor. el océano poderoso y el manantial se convierte en río, después en mar. Por su iglesia y Cristo vendrá por su iglesia. Cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar, y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar, y Cristo vendrá por su iglesia. Por su iglesia, aleluya, y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia, aleluya. ¡Woo! Demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria aquí y ahora. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravillosa alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Qué fuerza. Demuestra tu gloria aquí, Señor. Demuestra tu gloria. Yo me quiero llevar la gloria de Dios en esta mañana. Yo quiero que realmente mi rostro también muestre la gloria de Dios. Querida iglesia, no, que realmente las corrientes del río del Señor desciendan en este lugar, que se conviertan en manantiales, que vos puedas nadar en esos ríos con la libertad de lo que tengas para darle al Señor. Le voy a pedir a la con esta reunión maravillosa al Señor. Nos ponemos de pies y bueno, oramos por las ofrendas, que el Señor esté bendiciendo, ¿no? Amado Jesús, en esta mañana, Señor, estamos aquí ante tu presencia para darte las gracias, Señor. Gracias por esta mañana que nos permitiste reunirnos, Señor, ante ti. Señor, yo te pido en esta mañana que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, el que va a ofrendar y el que no puede también, Señor, bendiga. Necesitan trabajo, Señor, provee de la salud, Padre amado. Ahora bendícete al folí, Señor, y que al llegar el dinero sea multiplicado, Señor. como así en cada hogar y en cada hermano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir declarando que nuestro Cristo, nuestro Dios es fuerte y grande, iglesia. Ponete firme y declará delante de tu problema y de tus enemigos que tenemos un Cristo y un Dios que es grande. Sí, Señor. Vamos, Padre, te damos gracias, Señor. Amén. Y fuerte es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Claro que sí, iglesia. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. De destino en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder. Aleluya. Tome asiento un ratito más para que no se nos canse de estar parados. Bueno, como siempre decimos, más allá de que hemos dado una oportunidad a nuestra hermana Silvia, que estuvo misionando allá por el Maitén, vamos a buscar todo geográficamente donde está el Maitén, la hermana Isabel, que tanto anhelábamos que realmente todo ese proceso pase, porque todo proceso pasa, iglesia, todo proceso llega a su fin en el tiempo de Dios, pero también está abierta la oportunidad para quien quiera dar un testimonio. Está siempre abierta esta oportunidad para quien quiera compartir algo que haya vivido, algo que ha estado orando y Dios se lo ha concedido, que una manifestación gloriosa, la magnitud de la soberanía. En la cocina hay un cartel que dice la magnitud de la soberanía, y la verdad que esa palabra la he masticado toda la semana, porque si realmente nosotros entendiéramos la magnitud de la soberanía de Dios, nos sentiríamos tan chiquititos. Pero iglesia querida, esta oportunidad está para aquel que quiera pasar a dar un testimonio, sienta de compartir algo, siempre es bienvenido, siempre es para edificación del cuerpo. Somos un cuerpo, iglesia. Nunca pierda esa condición que usted tiene. Estamos viviendo tiempos de guerras muy difíciles, muy difíciles. No te va a tocar a vos, pero te va a tocar un hijo. No te va a tocar un hijo, pero te va a tocar una nieta, un nieto. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos del tiempo que estamos viviendo. No seamos imprudentes en ese sentido. Estemos alertas, porque vienen vientos de guerra, soplan vientos de guerra continuamente. Y te quieren desestabilizar y te quieren bajar la guardia, pero vos en ese momento vos acordate quién es el que maneja este gran barco. Acordate siempre quién va delante de esto. Nunca te dejes llevar por tus propias fuerzas, porque le vamos a errar mal. Vos acordate quién maneja este gran barco, y ahí vos vas a ver que no le vamos a errar, que vamos a tener que pasar el proceso, pero lo vamos a pasar con Cristo. Y con Cristo se pasa, iglesia. Con Cristo se puede. Pastor Ana. Voy arriba. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga. Dios bendiga a la iglesia. En esta buena mañana no me puedo ir sin agradecerle al Señor por este proceso que estoy pasando. Es un proceso que si aquel que está pasando un proceso, si no lo pasa con Cristo, se viene para abajo. Es así. A veces nosotros le hablamos al Señor. ¿Por qué? Con una mala formación en su columna, y de ahí fue un proceso. Había llegado, sí, porque lo había conocido desde niña, después me casé muy joven y después siguió ese proceso al tener a Rosana, porque todo era, antes de tenerla a ella, todo era lindo, era precioso y es precioso y es lindo, porque después que conocí al Señor empezó mi vida diferente, pero siempre con Cristo, porque después de haber sido los años que pasaron, después reconocí que yo tenía que volver a los pies de Cristo. Porque uno, cuando tiene que está pasando un proceso, no lo puede pasar sola. No lo puede pasar sin una ayuda de Dios. Tu esposo, tus hijos, todos te van a ayudar. Hasta tu vecino te da una mano. Pero ese proceso lo pasás vos y el Señor. Porque no hay otra. Y yo doy gracias al Señor, porque si vos estás pasando un proceso y no estás bien, porque no lo habíamos conocido, pero bien, tal vez lo conocemos livianamente, pero no es así. Tenemos que entrar en la profundidad de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotras. Y cuando nosotros comprendemos y entendemos que de Él viene todo, nos rendimos a sus pies. Amén. Y cuando nos rendimos a sus pies, dejamos que pase ese proceso, pasa. Y cada día va mejor, porque cada día dejamos todas estas angustias, persecuciones, todo aquello lo dejamos a los pies del Señor. nos arrodillamos, hablamos con Él. Tal vez hoy no tuve tiempo de arrodillarme, pero estaba haciendo las cosas. Y me has cuidado. Me levanté con poca fuerza, pero yo digo, Señor, yo tengo que tener fuerza hoy en este día, porque no puedo dejar de venir a la iglesia, no puedo dejar de congregarme, de decirle a mis hermanas y mis hermanos que Dios los bendiga y que sigan este proceso. Aquellos que tienen esas dificultades a veces diariamente, que viene ese Satanás y quiere destruirnos, quiere bajar, que bajemos nosotros esto que tenemos. Pero gloria a Dios que hoy puedo decirles, hermano, que Dios me ha ayudado hasta aquí. Rosana cada día está mejor. Ustedes sabrán que ella se operó, se volvió otra vez al hospital a operarse nuevamente con sus piernas y después se cayó. Mire usted lo que hace Satanás. Estamos en un proceso que el diablo quiere destruirnos, quiere sacarnos esto que tenemos. ¿Y por qué? Porque a veces bajamos la guardia, pero firmes con Él, Él no nos puede destruir. Nos tira de todo costado, nos saca de un lado, nos saca del otro y quiere sacarnos, pero afirmadas con Cristo, todo lo podemos. Así que hermanas y hermanos, quiero decirle, si hay algo que todavía está pasando, sigue adelante. Sigue adelante, sigue. ¿Se acuerdan, hermanas? Canción era para mí, porque decía sigue adelante y seguíamos adelante y seguimos adelante, hermano. Que Dios los bendiga ricamente. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, y para este día, para esta mañana, victoria, una gran victoria. Yo les voy a preguntar algo a ustedes, hermano. ¿Quién vive? Cristo, y a Él la victoria, y a los redimidos. ¡Qué poquitos van al cielo! ¡Ufa! ¡Y los redimidos al cielo! ¡Gloria a Dios! Amén, gloria a Dios. Esta semana el proceso cumple 48 años, el 28 de septiembre. Así que bueno, ha sido largo, pero bueno, recompensa hay de parte del Señor. Realmente a mí cuando me por ahí me viene algo, automáticamente el Señor me presenta la vida de ella. No, de decir, escúchame, vos venís con esto y mira a tu mamá. Así que se me va todo. Listo, y hay que seguir, hermano, hay que seguir. Cada uno en la medida que Dios lo ha puesto, pero bueno, realmente, no sé si quiero ser, o sea, que en ese tipo de situación, ¿no? Pero Dios sabrá por qué. Pero bueno, el proceso cumple 48 años esta semana, el 28 de septiembre. Así que, bueno, gracias a Dios por ello y por la fuerza, ¿no? Que realmente Dios le da cada día, realmente el tener a mis papás, usted sabe que la gente no cree que yo soy muy papás, yo sé que los lunes hay plato de sopa en la casa de papá, tengo que ir, los martes hay otro vino, tengo que ir, entonces bueno, hay que disfrutar a los papás, ¿no? Y aparte que cocinan de todo, ustedes van a la casa de ellos, no es que hay un menú, hay platos por todas partes y te embuchan y el postre, vas comiendo acá y te mandan la mandarina, pero bueno, es el momento único, hermanos. Y yo estoy muy feliz de tenerlos a ambos y realmente de tenerlos también. También de salud, también de todo. Y bueno, y este proceso yo sé que hay promesa de Dios que se va a terminar. Así que algún día será testimonio para las naciones, mi hermana Rosana. Vamos a adorar a Dios, iglesia querida, y nos vamos a preparar para la palabra que va a traer el pastor Carlitos Escarpita. Los días miércoles tenemos estudios bíblicos, no se pierdan los estudios bíblicos y son tan amenos, y no les voy a contar más que esto porque realmente se nos pasa la hora volando, son muy interesantes porque aprendemos, el pastor Carlito aparte de toda la ciencia y la sabiduría tiene una gracia muy particular. Pero bueno, está en la Biblia, hermanos, ¿qué va a ser? Así que ya vendrá el tiempo de la retruque para los varones, pero por el momento las mujeres estamos siendo A los varones también. Estudios bíblicos muy interesantes, que van más allá de lo bíblico, respaldado por lo bíblico. Así que están invitados, vengan. A las 19 horas tenemos los días miércoles y el 19:30 arranca con el estudio. No nos quedamos hasta las 10 de la noche, quédese tranquilo, somos muy prudentes con el horario, pero aprendemos tanto. Más allá de que hayamos leído 80.000 veces el Génesis tiene palabras únicas que están ahí metidas. Y han sido reveladas. Así que están cordialmente invitados los días miércoles a partir de las 19 horas, que también es la reunión de oración. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Dios mío. En medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Gloria a Dios. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor. Mas escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma. Y mira lo que dice Dios. Y me dice que todo estará bien. Sí, Señor, y yo te creo. Y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Amén, amén. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Verdad ahí en esta palabra. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor. Mas escuché una la calma. Amén, amén. Y me dice que todo estará bien. Solo en ti, Señor. Y me y aprendí a dormir en la tempestad. Y me convencí que no hay más que solo tú das, más de tu paz. Y aprendí a dormir en medio del problema, pero ahí es donde Dios actúa y ahí viene esa paz. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Amén. Sí, Señor. Solo tú das. me das la paz, tú me das la paz. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Tomamos cada palabra de cada alabanza, cada adoración, iglesia. Sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Aleluya, gloria a Dios. Ven que quiero más de ti, a rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Gloria a Dios. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí.

poder de tu palabra. Nos fortalecemos en el poder que tienes para cada uno de nosotros. Bendito Rey de Gloria. Estamos aquí, Señor. Y nosotros hemos creído en tu anuncio. Hemos creído, Señor, que sin ti nosotros no podemos hacer nada. Señor, que en medio de la desolación tú estuviste. Señor, que está todo bajo control cuando estás en el asunto. Por eso, Dios mío, en esta mañana, Señor, nosotros queremos llenarnos de ti. Bendito Rey de Gloria. Señor, recibe, recibe en esta mañana de tu pueblo. Un pueblo, Señor, que se presenta delante de ti con acción de gracias, adorándote, Señor, proclamando tu nombre, declarando, Dios mío. Hemos creído, Dios mío, en lo que vas a seguir haciendo a nosotros. Por eso, Dios mío, despliega tu corazón de cada uno de nosotros. Queremos, Dios mío, desarmarnos delante de ti. Desarma en esta mañana, Señor, todo lo que tengas que desarmar para llenarlo de ti. Bendito Rey. Oh, gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Espíritu Santo. Amas, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Haz tu obra. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Completa tu obra. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Completa tu obra, Rey. Espíritu Santo. Completa tu obra. Quiero sentir, sí, Espíritu Rey. Santo, llévame. Amén. Con tu fuego y tu poder. Esa es la llenura que queremos, Señor, en nuestras vidas. Mi alma que te necesita. Sí. Espíritu Santo, bautízame. Bautiza. Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, derrama, derrama, derrama, derrama, derrama, Espíritu Santo, oh Masai Alai, Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo. Completa tu obra, Rey, en cada uno de nosotros. Complétanos, Padre. Sánanos, restáuranos. Amén, Señor. Aleluya. Lléname, sóplame. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Masaya Ramanaya. Presencia de Dios en tu vida, iglesia. Espíritu Santo de Dios, completa tu obra en cada uno de nosotros. Bautízanos, renuévanos, avívanos, sánanos, restáuranos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pastor Carlitos, tenés la oportunidad. Dios le bendiga. Yo tengo una palabra que me la dio el Señor. Yo no pensaba que le iba a dar, no sabía en qué tiempo le iba a dar, Y bueno, hoy fue el día, tenía varias palabras. Y yo sé que en este tiempo Dios está haciendo con su pueblo también. Tenemos que alimentarnos porque a partir de ese día, comienza tu día, comenzás fortalecido. Los nutricionistas dicen que un buen desayuno es el principio de un buen día. ¿Y qué te diría? Que lo mejor, vos sabés muy bien que como hijo de Dios, hija de Dios, una buena palabra te cambia el día. Porque a veces te levantás cansado, decía la hermana. ¿Sí? Hay veces que estás luchado, ¿sí? Yo hace 2 días, error, mala mía, ¿no? Que uno se tiene que acostar y tiene que orar. Porque en el éter, en el mundo espiritual, el enemigo te pone y tu propia naturaleza, tu subconsciente va grabando todo el sonido y todo lo que vas viviendo. Y después crea una película, porque hay un área de nuestro ser. Que no conoces, discusiones, te levantás cansado porque tu espíritu estuvo batallando. En esta mañana tengo una palabra hermosa, fue hoy el día que Dios permitió. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a hablar esta palabra que Dios le entregó a nuestro hermano, el profeta. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Él haga como Él quiera con estas palabras que vamos a declarar en esta mañana. Sé que van a ser una cosa muy grande, muy hermosa en tu vida y en mi vida. Elías, Primera de Reyes 17:1. La tenemos, iglesia. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. En estos años, perdón, sino por mi palabra. Bendito Dios. Hasta acá. Siente, tome asiento, por favor. Bendito Dios. Bueno, la situación de Israel en estos tiempos que relata la Escritura eran tremenda. Este hombre acá era hijo de un idólatra, hijo de Omri, una persona que era una persona violenta, era una persona que era idólatra, sobremanera, era cruel, era acepto a hacer todo. Con una bruja, porque verdaderamente Jezabel era una bruja, una hechicera. Así que Jezabel, hija de Etbal, Sidonia, que era una gran adoradora de Baal, era una con Acab, su marido. O sea, fíjese qué alianza que hace Acab. Y esta mujer, que era una potestad diabólica, que los espíritus, las potestades necesitan gente para operar en la dimensión nuestra. Necesitan gente. O sea, un demonio de violencia no me puede venir a... Dios pone las reglas del juego. Un espíritu de violencia no me puede venir a pegar a mí. Pero una persona con espíritu de violencia sí me puede pegar a mí. ¿Se da cuenta? Entonces esta bruja empezó a perseguir a los profetas del Señor, ¿sí? Para matarlos, ¿sí? Entonces Dios levanta a este hombre, Elías Tisbita. Dice que era de los moradores de Galat, porque era tan grande la fama que tenía Elías, que algunos, porque dentro de los judíos existen dos corrientes: los que creen que el Mesías, porque este bien podía ser el Mesías, también el Elías que había de venir, ¿no? Entonces hay dos corrientes: los que creen que nadie va a saber de dónde es el Mesías, en este caso estaría por tierra porque sé que era de los moradores de Galá, lo conocían, conocían su mamá, sus padres, su familia. Y otro que dice que nadie sabe de dónde va a ser el Mesías, ¿no? Entonces, en este caso sabemos por lo que fue Juan el Bautista, porque Juan el Bautista sí era el Elías que había de venir. Sabemos que él tuvo una infancia, prácticamente no tuvo infancia Elías, igual que Juan el Bautista. Desde muy niño el Espíritu Santo, quizás fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y también fue llevado a los desiertos desde muy pequeño, ¿sí? Porque tenía que tener un tratamiento muy, muy especial. Porque fíjese contra lo que tenía que batallar Elías. No era una cosita, sino más. Dice la Escritura que él lanza esta palabra como un juicio. Esta palabra es una palabra de juicio, ¿sí? En el libro de Deuteronomio nos habla. Dice que los cielos iban a ser de bronce y la tierra iba a ser de hierro. ¿Sí? O sea, como juicio, y además lo que genera eso, nosotros somos un país agroganadero, imagínense si no llueve. No hay cosechas, no hay alimento para los animales, ¿no? ¿Y cómo está todo lo que se mueve por el campo? La riqueza de nuestro país, o sea, imagínense, y en cualquier lado, y Israel también. Y empiezan a venir las consecuencias. Y después convoca a él a una batalla espiritual. Y Elías era un profeta, pero era también un libertador. Un libertador. El pueblo tenía que ser libertado. Absoluta. Entonces los convoca y allí se reúnen los 450. Hace una batalla, hace una partida, ¿eh? A ver qué Dios iba a ser el Dios que contestara por fuego, ¿no? Vemos allí esa con un buey, él establece fíjese la unción que tenía Elías, que él establece las reglas del juego. A 450 tipos, a un rey y toda su corte, un rey, una reina, bruja y toda su corte, y él establece las reglas del juego. Fíjese la unción que tenía Elías, ¿no? Tremenda. Entonces, bueno, sabemos esa historia. Eso tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque tiene que ver también con que el pueblo, muchas veces nosotros podemos llegar a tener ídolos dentro de nuestro ser, porque hay una zona de nuestro ser que a lo mejor no está redimida totalmente, que son las zonas que batallamos. Podemos tener idolatría por la familia, podemos tener idolatría por los hijos, los que tienen hijos, podemos tener idolatría por el dinero, los que andan persiguiendo dinero, a Franklin y a... Idolatría por la unción. Yo me acuerdo cuando yo era discípulo, todo el mundo andaba atrás de la unción. Unjame. Y la unción es fruto de muchas cosas. Es, como decía la hermana, de proceso, es fruto de muchos procesos y es además una, ¿cómo te puedo decir? Es un sello de la identidad de cada uno. La unción es personal. Puede Dios querer impartir cosas. De hecho, en esta mañana Dios nos va a impartir lo que después vamos a hablar. Entonces, establece allí el convite combate con los falsos profetas. Y ordena el altar, Elías, ordena que sean dados dos bueyes a cada uno. Ellos hacen su parte, que le pusieran leña abajo y no le pusieran fuego. Él hace lo mismo, pero él ordena, hace un altar con 12 piedras por cada una de las tribus de Israel. ¿Sí? Y después de eso pone 3 medidas de grano y después de eso hace poner 4 medidas de agua, 4 cántaros de agua. Lo que en una sequía tan tremenda era patético, ¿sí? Pero él hizo todo lo que el Padre le dijo, todo lo que Jehová le dijo, eso hizo. Y nosotros tenemos que entrar en esa dimensión, porque vamos a entrar en una dimensión profética. Y para que eso suceda, para que se cumpla todo lo que Dios dijo, tenemos que ser puntillosos en todo lo que nos dice. Si Dios nos dice, hace esto, hace esto. Se lo digo por experiencia, porque he vivido lo uno y he vivido lo otro. Dios te dice, salí con un paraguas, anda al chino con un paraguas y no hay una nube. Dios dice, este está loco, está escuchando el pronóstico de Miami. ¿De dónde escucha el pronóstico? El hermano Hugo, que hoy no vino, le dijo cualquiera. Y él va con el paraguas al chino, hay un sol terrible. Bueno, como parasol, qué sé yo. Pero bueno, lo que Dios te diga, eso tenés que hacer. Porque eso tenés que hacer, tengo que hacer. Entonces, bueno, Elías hace eso. Estos tipos que se zajan, se cortaban, hacían, cantaban de todo. Reggaetón, lo que se te ocurra. Bailaban. Pero no pasaba nada y Elías todavía los cargaba, ¿viste? Le decía, ¿qué pasa con tu Dios? Está durmiendo, no sé, fue al baño, de todo les decía, terrible era Elías. Lo he hecho por mandato tuyo, sea conocido que ahora yo soy tu siervo, descienda fuego, dice que descendió fuego del cielo, que consumió todo. Consumió el buey, consumió la leña, consumió el grano y hasta el agua lamió. No quedó ni una gota de esos cuatro cántaros de agua. Y después de esa victoria, los manda a prender y los lleva al arroyo de Cisón y allí los degüella. Y allí los degüella. O sea, imagínate que todas esas potestades, evidentemente, con toda la base de esa pirámide. O sea que cayó el poder de Jezabel y cayeron las potestades también. O sea, imagínate lo que es cuando un verdadero libertador se mueve en el Espíritu de Dios. Lo que pasó en el mundo espiritual, imagínate la cantidad de ángeles, los millares. Apoyada por potestades, por demonios, por principados. Imagínate lo que era ese poder satánico. Por eso era la maldad tan grande que había en aquel lugar. Y después viene cuando Dios darte un poquitito lo que pasó para que vos entendieras. ¿De qué es lo que vamos a hablar ahora? ¿Qué es la palabra central que Dios me dio? Amén. Dice que en el verso 41 del verso 18, del capítulo 18, dice, Elías ora por lluvia. Después que se rompió, que hubo una liberación, se rompe el juicio, y son muertos los falsos profetas, que imagínate que atraían entonces está preparada la restauración de Israel y la bendición de Israel. Y yo quiero en esta mañana decirte lo siguiente, traer a existencia es lo que vamos a hablar si tuviéramos que ponerle el título a esta palabra. Dice Elías, ora por lluvia. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, ¿sí? Antes de ver lo que vamos a ver, nosotros oímos. Antes oímos una palabra. Puede ser un susurro del Espíritu Santo, lo que Dios va a hacer. Oímos. Una gran lluvia se oye. Dice, Acab dice, subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Vos fíjate qué posición. Él ya sabía que era el tiempo, él ya sabía que habían sido vencidas todas esas potestades en la tierra y en el plano espiritual, y sabía que era el tiempo, pero igualmente vos fijate la posición que él se pone para orar, ¿eh? Una posición tremenda de batalla. Era un hombre de guerra, de oración poderosa. Y dijo a su criado: sube ahora, dice, y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Era existencia. El tiempo de ver la gloria de Dios. Y yo tengo esta palabra para tu vida y para mi vida y para la iglesia. Este es el tiempo de traer a existencia. Este es el tiempo de la unción profética. Este es el tiempo que vas a ver el milagro que estás esperando, o los milagros que estás esperando. Este es el tiempo que vas a ver a tu hijo sirviendo a Dios. Este es el tiempo que lo vas a ver liberado, que lo vas a ver predicando, lleno del Espíritu Santo. Es el tiempo que vas a tener lo que estuviste pidiendo, tu casa, tu terreno, porque es el tiempo de traer a existencia. Entonces Elías se puso allí y lo mandaba el criado 7 veces. 7 es el número perfecto de Dios. No es ninguna casualidad. En la Biblia no hay casualidades. Cada cosa tiene su porqué. Dice: y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano. Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aunque sea pequeño lo que estás viendo, fíjate cómo estaba, qué sentido de vista espiritual que tenía Elías. Era una pequeñita nube. O sea que en lo natural no significaba absolutamente nada. ¿A qué hombre de campo le puede decir si está necesitando lluvia, que ve una nubecita y dice: ah, ya dice lluvia? Lo mira diciendo: ¿qué me estás cargando? Es una nubecita, ¿qué va a hacer? Sabe perfectamente cómo son los frentes de tormenta. A lo mejor no sabe como nuestro hermano Hugo técnicamente, pero sí sabe lo que son las tormentas y los vientos y cuando traen agua y demás, qué significa cada nube, si rojas, si negras. Sin embargo, Elías, como un hombre espiritual, sabía que esa pequeñita nube, que en lo natural no significaba nada, iba a ser la gran lluvia de bendición. A lo mejor en tu vida estás viendo una pequeñita nube que no significa absolutamente nada. Estás viendo una cosita pequeñita y Dios te hace sentir en tu corazón: yo te voy a prosperar. Y apenas tu sueldo aumentó un poquito. Apenas estás viendo la heladera un poquito más llena. Apenas ves tu guardarropa un poquitito mejor, con mejor ropa. Pero Dios te dice en esta mañana y me dice a mí: esa pequeñita nube es la que va a traer la bendición. Es el que trae a existencia esta unción profética, esta oración profética, es la que trae a existencia todas las cosas. Porque la llave de todas las cosas, todo tenía que ver con una vida de oración. Con una vida de oración, las resurrecciones, los milagros de provisión, los milagros de todo tipo, tienen que ver con la oración. Así que en esta mañana Dios va a despertar esta unción profética en la iglesia para traer a existencia. Sabemos que somos una iglesia misionera, sabemos que somos una iglesia que nosotros no vamos a misionar a... Por cierto, vamos a misionar a Uruguay. Algún vínculo con las compañías aéreas ni nada que ver, sino porque fue diseño divino, diseño de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que se cumpla el sueño de nuestra hermana Mónica, que veía aviones que iban, hermanos que iban y venían llevando la palabra de Dios a Europa? ¿Cómo vamos a hacer? Esas carpetas, yo estaba sentado ahí, Y yo veía que esas carpetas tenían fondos ilimitados. Para 10 pasajes, para 20 pasajes y de vuelta, para esto, para otro, hay que comprar un vehículo, dos vehículos, tres vehículos. Era ilimitado. Era ilimitado. Es como que me digas que querías medir el cuántos litros tiene el Océano Atlántico, una cosa así. En una vereda de Brasil, llena de árboles, estos plátanos, y entonces había, era un edificio enorme, y yo estaba en la vereda haciendo una cola, había una señora delante mío, y había una puerta grande, así como esto, así, y yo estaba en la vereda, segundo estaba en la cola, no había más nadie. Pues yo podía ver para adentro, estaba lleno de oficinas, escaleras, ascensores, todo. Y en el centro había una isla, digamos, donde había dos personas de saco y corbata, ¿no? Lleno de computadoras, estaba eso. Había dos personas nada más de saco y corbata, así de barbita, chivita, tenía un aspecto como de judío, así, una cosa así. Brasilero, por supuesto, era Brasil. Y entonces el guardián este, bien dicha la palabra, guardián, pues era un guardián satánico. Me miraba y me decía, ¿sabe que los ojos hablan? Capaz que este miércoles vamos a hablar un poquito de los ojos. Depende. Con los ojos me decía, vos no vas a pasar acá. Vos no vas a pasar acá. No te hagas ilusiones. Yo decía, yo estoy en Brasil, yo soy extranjero. Digo, a mí no me venían pensamientos negativos, pero yo batallaba contra esos pensamientos negativos. Batallaba, pues yo sabía que Dios me había llevado ahí. No era idea mía. Entonces, ahí el tipo me miraba con una cara terrible. Y mientras tanto, la mujer que no la llamaban me daba tiempo a seguir clamando. En eso, salen de la isla, sale un tipo de la isla y viene, pero caminando a tremenda velocidad para la puerta. Y me mira y me dice, usted, porque me miró con un odio, pero no podía hacer nada porque era una autoridad este hombre. Entonces voy para adentro, para esa isla donde estaba el otro, lleno de computadoras, y entonces me pide el documento, le doy el documento, y empieza, viste, ahí yo seguía clamando. Yo sabía que eso era una gran bendición que venía para mi vida, ¿no? Y entiendo y la traslado para la iglesia, pero nosotros tenemos raíces de Asamblea de Dios Brasil, ¿no? Así que, bueno, ahí estaban los dos debatiendo, qué sé yo, era algo muy grande. Y en una de esas se miran y se hacen así. Sí. Y me miran y me dicen sí. Vino de arriba. De arriba dijeron sí. ¿Qué te parece? Así que, ¿cómo vamos a traer a existencia eso? ¿De dónde saldrá todo eso? ¿Qué hará? Nosotros decimos, de Dios es la plata y el oro. Mira, de Dios es la plata, el oro, todo tipo de papel moneda, moneda electrónica. Lo que joya, piedra preciosa, de Él es todo, toda forma de riqueza es de Él. Es de Él. Y a quien quiere lo da, dice. Y a quien quiere lo da. Entonces nosotros tenemos que llamar a la existencia, tenemos que llamar a la existencia como Elías, para que todos estos sueños proféticos, en este caso yo tendré que orar por estos sueños proféticos, son de la iglesia, pero tu oración me va a ayudar para que cuando vos decís, Señor, que se cumplan los sueños proféticos que tiene la iglesia para extenderse a las naciones. Tiene un costo muy grande. Yo me crié en una iglesia donde nosotros hacíamos rosquitas, donde Dios sí se manifestaba. Un día al pastor le trajeron un camión con acoplado lleno de ladrillos cerámicos y nadie sabe quién era, nunca supo quién fue. Fue Dios mismo, fue un ángel, fue un hermano, no sé, pero de Dios vino seguro. Pero nosotros hacíamos unas docenas de empanadas el terreno era nuestro y ampliábamos, compramos un terrenito en las periferias y ampliábamos. Esa era una visión de la iglesia. Y con un terrenito, se necesita un campo grande, y los campos grandes cuestan. Entonces es el tiempo de que Dios cambie nuestra mentalidad por una mentalidad de grandeza, por entender de que Dios es el dueño de todas las cosas. Que Dios, que dijo que el hombre debía trabajar, no necesita de tu trabajo para darte lo que te quiera dar. Esa dimensión tenemos que entender. Esa dimensión. Yo conozco testimonio de pastores que han estado alquilando salones grandes para grandes cruzadas, donde cada noche costaba 55 mil, 60 mil dólares. 60 mil dólares cuesta un Audi, un BMW, un Mercedes-Benz. Y le golpearon la puerta, así: usted, el pastor fulano, tome, esto es para usted, un maletín de 60 mil dólares. Entonces, ese es el Dios nuestro, ese es el Dios de Elías. El Dios de lo imposible. Elías no tomaba avión, pero Dios lo llevaba para acá, para allá, lo llevaba volando. Aparecía y desaparecía. Vamos a orar en esta mañana por esta palabra. Yo te voy a pedir que estén viniendo para adelante, porque vamos a impartir esta unción, esta oración profética, esta unción. Siento mi corazón, donde vamos a traer a existencia, donde los milagros van a empezar a ocurrir, donde lo que estuviste esperando por tiempo va a empezar a manifestarse, a hacerse realidad, ¿sí? Y vas a empezar a ver una pequeña nubecita que en lo natural no significa nada, pero que en el mundo espiritual, como vio Elías, significa: la lluvia viene, viene la bendición. Y sabes una cosa, estén pasando los hermanos, los ministerios, estén empezando a orar por las vidas en el nombre de Jesús. Y sabes que te digo también que no solamente Dios hizo el milagro trayendo la lluvia, sino que también hizo el milagro con la tierra. Imagínate cómo estaría la tierra, muerta. La tierra resucitó, la tierra resucitó. Si allá nuestro hermano puede poner el tema de a llover. De José Luis Reyes, en el nombre de Jesús, lo sentí en mi corazón. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, los ministerios estén allí impartiendo, impartiendo, en el nombre de Jesús. Arabashita, Arabakata, Aramashete, Rebekaya. Dice, Señor, en mis hermanos, en mi vida, en el nombre de Jesús, para aprender a traer a existencia, Padre, los milagros que estamos esperando. Aleluya, como congregación, los milagros financieros, la libertad financiera. Sabemos que el enemigo, Señor, ha trabado, ha tratado. Late en el tiempo, pero sabemos que este es el tiempo de la lluvia, Padre. Es el tiempo de los milagros. Es el tiempo de los milagros financieros. Aleluya, de traer a existencia esas cuentas que tú me mostraste, Padre. Esas riquezas en gloria, esas riquezas en las naciones. Aleluya, que tú vas a depositar, no solo sobre esta iglesia, sino sobre todas las iglesias que tú tienes ya diseñada. Aleluya, para extender el reino. Aleluya. una Marcela estaba pasando. Tu gloria restaurando. Tu fuego está hoy sobre mí. No puedes. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Como las aguas cubren la mar. Dios cubrirá. Por su iglesia, y Cristo vendrá por su iglesia. Maravillosa. Sí, también. Bueno, digan que no se silbara, queridos hermanos. Dios les bendiga, que tengan una semana de victoria. Y bueno, y allá hay algo, dice Mimi. Ah, hay pastelitos y no sé qué más. Amén, acá hay. Dios les bendiga, iglesia amada. Sean felices y tengan una semana de victoria. Amén. Chao, mi amor.